was coming out. Era joven, no pasaba mucho más de los 82. No era bolchevique, era un vulgar idiota. Mujeres silenciosas, discretas. Jesús, ven a cambiar estas cosas. Todo está en el aire, sus raíces en un idioma de estabilidad. Héctor hiere al neutro con piedra. Que lo bancaban los